tenemos un nuevo año, nuevas compañeras, y vamos a hacer la presentación de nuestra compañera Yamile. Tenemos una docente en artes visuales que nos va a acompañar, me va a acompañar en la co-conducción de este programa, podríamos decir así. Bataglino, ¿qué opina usted? ¿Llegaremos? ¿La vamos a probar? ¿Qué hacemos? No, yo creo que va a pasar la prueba. Pero va a pasar la prueba. Muy buenas tardes y bienvenida, compañera Yamile, a este programa, este aquelarre hecho por mujeres, para mujeres, con perspectiva de género, un programa feminista donde todas las voces, todas son escuchadas. Y a todas las compas, bienvenidas a todas aquellas que nos están escuchando. Yamile, todo suyo. Bueno, buenas tardes, compañeras, brujas. Bueno, es un placer que me hayan invitado al programa. Bueno, esperemos pasar esta, vale la redundancia, no hablando de fuego y hablando de leña, esperemos pasar la prueba de fuego. Bueno, buenas tardes también para los oyentes, oyentas, para todos, todas y todos. Bueno, ya agradecí esta invitación súper, que no me la esperaba, de estar siendo parte de un programa de radio y un programa... más que programa de radio, de este aquelarre, de esta hoguera que se viene con todo, con un año lleno de activismo, feminismo, lleno de entrevistas, lleno de compañeras que van a venir acá también a hablar. Y bueno, nada, muchas gracias. Contame, Yami, sí. ¿Qué has, contame a todas nuestras oyentes? Bueno, vos sos docente en artes visuales y venís activando, sos una activista feminista que trabaja en Junín muy fuertemente. Esto de participar en este programa, vos ya nos conocías del año pasado, que sí, estuvimos yo al aire. ¿Cómo transitaste vos todo este año de activismo y todas las cuestiones que bueno, que nos fueron sucediendo, que nosotros no pudimos estar al aire? Fue un año para el movimiento de mujeres, creo que uno de los años con más la ola verde, le podemos la decir. La ola verde, sí. Bastante intenso. Un año que ha resurgido, a pesar de que esta lucha viene de hace mucho tiempo. Este fue un año que, bueno, donde se vio también muchas más mujeres que estaban un poco en sus casas, ¿no? Un poco como dudando de algunas cuestiones, y esta ola las empapó, no pudieron escapar de esta ola verde, verde-violeta, verde-violeta-naranja, esta ola feminista. Bueno, como decías, yo no soy acá de Junín, pero hace 10 años que estoy viviendo acá y, bueno, fui conociendo compañeras, no nací feminista, ¿no? Pero bueno, me fui construyendo, deconstruyendo. Y nada, es un camino realmente de ida al feminismo. Creo que las que me están escuchando, todos los que me están escuchando, creo que coinciden, ¿no? Con esto. Es real, no es una metáfora. Compa Bataglino, hay una cosa que no nos está contando nuestra nueva compañera. Más allá de ser docente en artes visuales, la compañera, aparte de toca... También me han integrado a las velabandas, no, sí, pero y también, cuéntanos, bueno, sí. Cuéntanos la parte suya, la parte artística suya, su banda. Bueno, sí, soy integrante de Las Pibas, acá en Junín, de la banda de Las Pibas, la banda de mujeres que surgió para un 8M de este año. Y bueno, estamos ahí metiéndole justo. Hoy teníamos ensayo, que se va a posponer. Perdón, lo digo acá pedimos en vivo y en directo, ¿eh? Lo digo, no, lo habíamos hablado con Las Pibas, que lo vamos a posponer este ensayo de hoy, pero bueno, sí, vengo metiéndole ahí, inicié, digamos, acá en Junín la carrera de artes visuales, pero luego me metí en el conservatorio y es como todo, ¿no? Como no quedarse tampoco en lo académico y ir conociendo a personas me hizo llegar a tener bandas. Donde tenía bandas mixtas en un principio, y bueno, este año, para completar esta oleada feminista, pude lograr tener una banda de mujeres. Nada. Bueno, nosotras con la compañera Laura, desde ya agradecidísimas por haber aceptado la invitación de ser parte de este programa, una brujita más que integramos. Tenemos otra brujita que vendría a ser la menor del grupo, que no va a estar en el piso con nosotras en vivo por ahora hasta que no termine sus cursadas, pero va a ser lo que es la columna, porque este año le vamos a incorporar columnas con noticias locales, internacionales y nacionales, que pronto la vamos a tener, que es la brujita Sofía, que por ahí debe estar cursando, no sé si nos estará escuchando. Después también vamos a tener una columna que la van a hacer una vez por mes, la compañera Juli Miranda. Juli. Bueno, venimos con algunos pequeños cambios y bueno, lo hacemos desde acá, desde este nuevo lugar, esta nueva radio, esta nueva comunidad, esta mestiza.org, esta aquelarre que volvió un lunes 24 de septiembre. Volvimos con la primavera, chicas, volvimos por más derechos en esta primavera. con una temperatura agradable en la ciudad de Junín y siendo ya las 7:13 minutos de este primer aquelarre del año 2018. Y nos vamos a ir a una primera nota que realizamos, que fue realizada en la última Feria Feminista con Juli Miranda, que nos cuenta un poco de qué se trata este evento. ¿Lo tenemos por ahí, compañera? Y acá estamos en este sábado de Feria Feminista con una integrante de La Manada, Juli Miranda. Juli, contame, ¿qué es esto de la Feria Feminista que se viene realizando? ¿Es la segunda edición? Sí, hola, es la segunda edición que hacemos. Hicimos la primera el año pasado. Es una feria autogestiva feminista y convocamos a feriantes para que puedan venir y mostrar sus productos, lo que hacen y venderlos. Y siempre la idea es que tenga un corte feminista, por eso tipo 6 de la tarde también se hace un taller que nos encuentra, que nos permite verbalizarnos y repensarnos. Es la segunda y esperamos seguir haciendo más en estos tiempos que están necesario y por ahí ir rotando de lugares para ir a distintos barrios de Junín. Contame, Juli, hay una página también que las distintas feministas se van agrupando y pueden exponer sus cosas, ¿o esto es independientemente? Tenemos la página Feministas Trabajando en Junín. ¿Está relacionada con ustedes? Sí, esa página la creó La Manada, nuestra agrupación, y es para que vayan posteando ahí sus productos y se genere una red de lo autogestiva, de lo que producimos, de lo que hacemos y de lo que vendemos. Y con respecto a lo que venden y todo, ¿qué resultados han tenido? Y se vende, sí, se vende, porque aparte hay de todo, ropa, comida, digamos, comida muy rica, está completito, así que hay parches, remeras así sublimadas, libros. Estaba mirando que me llamó mucho la atención lo de las toallitas menstruales. También. Es algo nuevo. Sí, bueno. Sí. Están las chicas ahí, que eso también está en esa página, Feminista Trabajando, o sea, ahí aparece. Y donde hay una, por ahí por Facebook puede promocionar el emprendimiento que está haciendo. Si hay alguien que no pudo venir hoy y le interesa alguno de los productos que se están vendiendo en esta feria, se puede comunicar. ¿Me podés decir el nombre de la página? Sí, repetirlo. Feministas Trabajando Junín. Se puede meter ahí. Y ahí va a ver todas las que están. Y mandar un mensaje. Y mandar un mensaje privado por si quiere algo. Ir a buscar un producto de ahí. Sí. ¿Fecha para alguna próximamente de otra feria? Todavía no sabemos, pero que hagamos uno o dos meses, haremos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos deleitando este hermoso sábado en esta feria feminista. Y más que invitada a promocionar cuando tengan la fecha para que el arre que comienza dentro de un poquito. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de la mía, levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba, un barro con casco con lápiz a patear el día, provocar un social terremoto en este chat. Todos los invisibles, todos, todos los invisibles, todos, todos. Así pasó la nota con Juli Miranda de esta Feria Feminista, en la que tuvimos posibilidad de compartir unas horas esa tarde con Yamile. La verdad que me parece una propuesta súper interesante para todas las mujeres de Junín. No sé vos qué opinás, qué encontraste. Muy completa la Feria Feminista. En nosotros, que queda, la dirección es La Rioja. Rioja, la dirección para pasar para la próxima feria. Rioja 1 es. Rioja 1. La verdad que podés encontrar un montón de cosas, de productos, cosas que nos pueden... cosas nuevas. Yo descubrí muchísimas cosas nuevas para nosotras, para las mujeres. La verdad que me quedé fascinada porque no había tenido la oportunidad de ir a ninguna de estas ferias que se vienen, que las vienen realizando las compañeras. Ahora vamos a ir a otra nota que hicimos, que estuvimos en el Día de la Primavera, justamente el día viernes 21, el Día de la Primavera. Estuvimos en el IGA conversando con Mariana Zarza y Maika Bergamine, y el hashtag era Te Desafío. Ambas nos cuentan qué significa este desafío. Tenemos un problemita con la parte operativa. Bueno, vamos a contar. Los que las chicas hicieron básicamente el viernes en el hospital son las chicas de Liga de Trabajo Social, donde hay un montón de compañeras que la propuesta que tuvieron era desafiar a la gente en qué sabían sobre derechos sexuales y reproductivos a través de un juego interesante de un dado donde invitaban a la gente, tiraban el dado y a través de eso... se le hacían preguntas. Ahora las chicas, está la nota ya para poner al aire, nos van a contar un poquito de qué se trata y los resultados que fueron obteniendo a medida que fue transcurriendo la mañana con estos juegos y la gente si se acercaba o no. Como excusa el día de la primavera, poder abrir el juego a recordar los derechos sexuales y reproductivos y poder hablar un poco de lo que es la prevención. Y bueno, como el hospital es un lugar donde la población se acerca de todas las edades y también muchos jóvenes, la idea fue que invitarlos a poder hacer algunas actividades, juegos, en la entrega de preservativos de forma gratuita que siempre tenemos, pero bueno, en este momento para recordar eso, de que los métodos son gratuitos en el hospital y bueno, ese dentro de otros derechos sexuales y reproductivos también. Maika, contame un poquito, ¿esta jornada empezó hoy a las 9 de la mañana? Sí, hoy a las 9 de la mañana. ¿Hasta qué hora piensan estar? Y la idea es estar toda la jornada. Nosotros, la residencia se va a las 16, igualmente parte del servicio también siempre nos acompaña y seguramente estemos hasta esa hora. Obviamente que la mayor cantidad de gente viene por la mañana, por eso empezamos a esa hora. Y la idea también es esto de desmitificar mitos o hacer llegar información que muchas veces no se conoce, no tienen por qué conocerla, en realidad sí tendrían, pero bueno, nos pasa mucho con el tema del campo de látex, muchas personas no lo conocen. Y un poco esto del hashtag Te Desafío es una propuesta a desafiar a conocer y a desmitificar algún tipo de información. Tenemos un juego que hizo acá la compañera, que es bastante interesante, con un dado, tiene preguntas muy sencillas, la gente hasta el momento nos ha acompañado bien. Y también tenemos otras actividades que es, por ejemplo, colocar correctamente un preservativo, cómo armar un campo de látex, que tal vez en la práctica es donde también podemos ver cuál es la información que trae el otro. Contame, porque estás hablando de campo de látex y para mucha gente que nos puede llegar a estar escuchando dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el campo de látex? Bien, es un método de barrera, así como el preservativo se utiliza para relaciones orales vagina-vagina o para mantener relaciones orales vagina o anales. Se hace con el mismo preservativo, el procedimiento es igual, ¿no? Primero chequear la fecha de vencimiento del envase, chequear que no esté pinchado, ¿no? Haciendo como una... Si nosotros apretamos el preservativo cuando está cerrado, va a ser como una especie de almohadita. Bueno, eso nos indicaría que no está pinchado. Se abre por la línea punteada, y ahí lo que se hace es cortar el preservativo a lo largo y en el final. Entonces, cuando lo desarmemos, vamos a ver que se nos arma como... un rectángulo de látex. Un rectángulo de látex. No sé cómo explicarlo sin que me vean. Así que eso se apoya sobre el ano o sobre la vagina. Siempre hay que tener recaudo de usar el mismo lado. Y bueno, es como el preservativo. Descartado. Y después descartarlo, sí, exactamente. Contame, Mariana, estos juegos que estuvieron haciendo y que se llama Te Desafío, ¿qué encontraron en la gente? ¿La gente está informada o falta? Y hasta ahora, que recién arrancamos hace un ratito, la verdad, un poco y un poco. Y lo del campo de látex, olvídate. No, esa es una falla, es un agujero negro, sí, terrible que tenemos, que de a poco está bueno. Hacemos mucho hincapié con el tema siempre del campo de látex, porque realmente ahí falta información. Y después de otras cuestiones, nos hemos sorprendido igual, ¿eh? Sí. Muchas veces por ahí, por ejemplo, con preguntas que tienen que ver con diversidad sexual y derechos, han respondido bastante bien la gente. Pero sí, bueno, hay todavía cosas por laburar, que por eso se hacen estas actividades. A nosotros nos gusta también que sepan, que la población sepa que también trabajo social y, bueno, quizá otros equipos también, el equipo entero de salud del hospital está abierto a poder brindar información y que vos te puedas acercar y que nosotros podemos, a partir de la información que vos ya traes, y depende de tus necesidades también y tu estilo de vida, elegir tu método anticonceptivo o sacarte las dudas que tengas. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Bueno, recién pasaban las chicas de Trabajo Social de Liga contándonos un poco de este desafío. Y ahora vamos a ir a otra de las partes de la nota donde básicamente Maica Miranda nos cuenta sobre el consultorio adolescente que funciona en el Hospital Abraham Piñeiro de nuestra ciudad. La verdad que es una propuesta interesante para las y los adolescentes de nuestra querida ciudad, porque pueden ir a partir de los 13 años, no tienen que ir con ningún adulto. Pero bueno, vamos a escucharla a Maica, que lo explica muchísimo mejor que yo. Antes funciona los martes a la tarde, a las 14, no, sí, a las 14 horas arranca, y los jueves a las 10 de la mañana. Funciona re bien, la verdad que tiene bastantes adolescentes que se acercan, y tiene un equipo interdisciplinario con psicología, trabajo social, medicina, laboratorio. Es la consulta es salud integral. Exacto, desde la mirada, desde la salud integral. Por eso está tan bueno realmente el consultorio. Tiene la característica, perdón, de que no tenés que sacar turnos. Claro. Que eso es muy importante, sobre todo en el adolescente, viste, que hasta que sacás el turno. Y como institución que presentamos algunas barreras, ¿no? Eso siempre lo hablamos, a la hora de sacar un turno y demás. Así que tiene esta modalidad que después seguramente las chicas te mandan a sacar el turno, pero si vos venís, te van a atender. Y es bastante integral la atención. Chicas, bueno, después de esta actividad, ¿tienen planeado, pensado hacer otra actividad? ¿Salir del hospital también con estas actividades y llevarla a otros lugares? ¿La llaman de las instituciones educativas? Sí, la verdad es que la demanda de las instituciones está. La idea es conversar un poco con el servicio desde la residencia para volver a retomar esos espacios que los teníamos en un momento. Hacíamos encuentros en las distintas escuelas, hablábamos, bueno, de perspectiva de género, métodos anticonceptivos, autocuidados. Eran tres encuentros donde finalizábamos con un buzón de preguntas que llevábamos en el primero. Pero bueno, eso por el momento no lo estamos haciendo, la idea es retomarlo. Estamos hablando un poquito, por lo que me estás describiendo, ESI. Educación sexual integral. O sea, lo que tendría que darse en las escuelas los 365 días del año, ustedes lo estaban haciendo por ahí en tres encuentros, llevando determinados temas y trabajando con los pibes y las pibas X cuestiones. Y claro, el tema era

¿Te controla el celular o el Facebook? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Te pide tus contraseñas como muestra de confianza? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Sentís miedo a sus reacciones? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Asistencia Ciudadana, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Quintana 56. Teléfono 463-6358. Juzgado de Familia número 1, lunes a viernes de 8 a 14 horas, General Paz 79. Fiscalía número 6 tematizada, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Comandante Escribano 226. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Área 69, primer piso. Teléfono 463-1616. Y acá estamos, siendo 7:35, acaba de pasar Histórica de Sara Eve. La temperatura en Junín es de unos 22 grados. Para volver en este aquelarre, la verdad que nos ha tocado una tarde muy, pero muy agradable. Bueno, estábamos acá hablando un poquito fuera del aire con las compañeras de todo lo que en estos 8 meses que no hemos estado al aire, en que este aquelarre... Si bien el aquelarre no estuvo al aire, nosotras estuvimos muy, pero muy, muy activa. Y acá voy a hacer intervenir a nuestra operadora Bataglino Laura. Porque 48 días van de aquel día de las... ¿Podemos llamar fracaso? Yo no lo diría no, tan de así. De ninguna manera. De ninguna manera. Y teniendo en cuenta que estamos en la semana, que el viernes es un día muy importante... Porque el día viernes, el 28S, Día Internacional del Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hay una gran manifestación, va a haber en Capital Federal. Pero bueno, quería charlar un poco con nuestras compañeras de todo lo que hemos pasado. Con la compañera Bataglina tuvimos la oportunidad de vivir aquel día histórico, aquella mañana después de esa noche de frío, de un frío que realmente... que lo volveríamos a pasar una y mil veces. Más vale. Estamos sentidas para eso. Esa noche del millón. La verdad que Laura tiene más encuentros nacionales de mujeres que yo. Yo fui solo a uno. Pero hacíamos una comparación de lo que habíamos vivido. Y yo había ido a Rosario. Laura, vos estuviste en Mar del Plata, Chaco. Y la verdad que en lo personal para mí, el 13, esa noche del 13 fue... algo para mí único. Nunca vi tanta cantidad de gente, nunca sentí esa sensación en el cuerpo de estar apretadas realmente por momentos y que te duela el cuerpo porque te lo apretaban literalmente. Y después todo eso que se dio, esas fogatas, esas tocadas de tambores a las 3, 4 de la mañana cantando y sobre todo el aguante. Aquel lugar que encontramos, el hormiguero. Qué lindo lugar para volver. Que no creo que nos estén escuchando, pero la verdad que nos dio, nos protegieron, nos progenitaron por un par de horas ahí adentro dándonos como cargar celulares, comida. La verdad que fue una experiencia, no sé, Lau. Y bueno, ni hablar en ese momento cuando se aprobó, esa sensación, ese grito colectivo, esa sororidad, ese abrazo con un montón de compañeras que quizás no habíamos cruzado, que no nos conocíamos, pero no sé qué podés decirnos vos del 13, ya vamos a hablar de lo que fue el 8 bajo agua. El 13, toda una experiencia militante, activista, la verdad que nada, igual lo mismo que yo lo viví como vos, Martu, esta sorpresa de encontrarnos en la calle con, digamos, con una plaza de congreso que estaba dividida, con una supuesta, con los celestes, digamos, que después eso fue fermentando y ya fueron un poquito más para la Cámara de Senadores. Pero bueno, el hormiguero estaba precisamente del lado de los celestes y ellos no esperaban a nadie. En realidad, después les caímos todas, todes. Así que nada, vale aclarar que qué es el hormiguero para nuestros oyentes, vamos a aclararle para todos los que nos están escuchando que el hormiguero es un centro cultural, claro, que pensaba no abrir para el público ese día, solo para sus compañeras que estaban manifestándose como nosotras y que se encontraron tan desbordados que así fue como abrieron las puertas a todos en general. Pero en realidad ellos no tenían planeado recibir. Y funcionaba como un punto también de encuentro, ¿verdad? Como de repente entre tanta multitud... lo sé también por compañeras, nosotros nos tocó estar acá en Junín con algunas compañeras, ¿no?, de la asamblea que compartimos nosotras, Y bueno, sabíamos estos puntos de encuentro porque era tan multitudinaria la convocatoria también, ¿no? Esto que tiene que ver con esta ola, que bueno, servía también el hormiguero, supongo, como punto de encuentro, por si se... Sí, también por ahí. Cabe recordar lo que se llevó adelante también en Junín con respecto a la militancia a la Ola Verde, el banderazo que se hizo enfrente del municipio, las diferentes convocatorias y tocata que tuvimos con los tambores. Y llegando ya a lo que fue el 8 en Senadores, creo que en el fondo todas íbamos sabiendo que nos enfrentábamos a los dinosaurios, que ya no era lo mismo. Pero creo que todas en el fondo sabíamos eso, pero siempre esa llamita verde de que algo pudiera pasar. Y creo que a mí en lo personal, esto escuchándolos esa noche, hubo discursos de senadores que realmente, la verdad que es para hacer un copilado y armar, bueno, se armaron copilados y los diferentes memes que se hicieron y que... No, dejaron, la verdad que vergüenza, realmente vergüenza de tener senadores con esos discursos que atrasan. Esa noche, bueno, pasadas bajo el agua, tuvimos la oportunidad de tocar. Compañera, usted tocó en el escenario de Dora... En el Nora Koledes. No, no era el de Koledes, ¿quién era el más importante? Me parece. Pero tocamos. Usted no, arriba. En el escenario de Nora Koledes. Sí, el 9 de julio y Avenida de Mayo, sí, con el proyecto. La banda. Bajo la lluvia, porque me acuerdo que en el momento que comenzaron a tocar, ellas estaban arriba, nosotros hacíamos el aguante de abajo y empezó a caer una lluvia, que fue la lluvia que no paró más. Pero fue la lluvia que no apagó ese fuego, se puede decir, porque se mantuvieron en las calles las compañeras, no se fueron de ahí, no se movieron. Parecía que hasta el de arriba, dijo alguien conocido amigo, dijo, esto es facho, cada vez que hay una marcha llueve, dijo alguien que conozco. Pero bueno, ese día fue totalmente distinto, terminó más temprano, porque terminó más temprano esa noche, hubo algunos pequeños disturbios, si bien del otro lado esta vez hubo más gente, porque acá vamos a entrar en un debate y no sé qué opinarán ustedes, pero yo vengo sintiendo hace rato que nos engañaron, porque ellos nos pedían educación sexual integral para prevenir los embarazos, ellos nos pedían un montón de cosas y ahora despertó el monstruo y... se están metiendo con sus hijos, dicen, y nos engañaron. Despertamos a un monstruo que no sé si... No, el monstruo... ¿Por qué lo digo con pal monstruo? Porque, a ver, nos pedían educación sexual integral y parece que esta gente descubrió que teníamos una ley, y la tenemos desde hace un montón. Que el aborto en nuestro país era legal desde 1921, tampoco lo sabían. No sabían cuando hablábamos del... fallo. Entonces, yo en lo personal lo que siento con el tema, aborto, lo vuelvo a repetir y lo vengo diciendo siempre. Acá el problema no es si me violan, si me falla el método. A mí lo que creo que no se me perdona como mujer es si disfruto y si gozo. Y si en ese disfrute y en ese gozo quedo embarazada y la decisión mía de no ser madre, de no maternar en esta sociedad, en este país donde yo vivo, no me es permitido. El patriarcado dice que yo tengo la obligación de ser madre, de maternar y que en mi cuerpo yo no mando, mandan ellos. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto. Es un debate súper interesante. Yo creo que no es un gigante que se despertó ahora. Fíjate que el otro día andaba dando vuelta un audio de un pastor diciendo que la ley ESI, digo respecto a lo que es todo lo que salud, digamos, reproductiva, salud sexual, de una sociedad. Fíjate que había un pastor que andaba diciéndole a Vidal y a Macri, no, así como está la ley ESI está bien, porque hay un artículo que a nosotros nos salva para poder dar la educación sexual como nosotros queremos, según nuestro ideario institucional. Yo creo que lo que quedó muy en evidencia, creo que las mujeres, el movimiento de mujeres en general, si bien ya lo sabíamos, porque en los encuentros hay canciones que se agitan que son Opus Dei, qué facho que sos. Bueno. digo, se agitan esas canciones porque el tejido, digamos, de mujeres va comprendiendo de a poco. Tampoco vamos a negar que adentro del Encuentro Nacional de las Mujeres, de mujeres, que ahora se va a llamar Leviana, Travesti y Trans, está metida la Iglesia. Y el hecho de que esté metida la Iglesia fue un factor muy importante para que, por ejemplo, en Chaco se reunieran con Capitanich y con un par de obispos de allá y demás cuestiones. Digo, el Encuentro Nacional de Mujeres, no hay que olvidarse quiénes están en los lugares. Y aparece la Iglesia como un actor político, que siempre lo fue, porque el artículo al que se refiere el pastor, porque este es un pastor evangelista, es un artículo que... de una ley, el artículo 5 concretamente, la ley de educación sexual, que fue un acuerdo político, digamos, en ese momento con Cristina y con la Iglesia. Entonces, saca la ley, pero déjamelo del ideario institucional, a mí esto déjamelo, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando nosotras nos descubrimos todas estas cosas, cuando el movimiento de mujeres descubre todo esto, se empiezan a pedir reformas a la ley ESI, y estaba avanzando ahora en diputados y en eso, Nación, en provincia ya había tenido media sanción. Y bueno, la Iglesia, ¿qué dijo? Se reunió con Macri y con Vidal, las dos iglesias, y dijeron, no, frename estas cosas, estas leyes, porque no... Así que bueno, yo... Pero a cambio de qué, compañera, frename esta ley y yo te mantengo, te soluciono la paz social, te garantizo... Claro. Hay un intercambio porque de los favores. Los planes del Estado, digo, el Estado no puede hacerlo solo. Entonces, en el caso de Vidal y Macri, digamos, a los que recurren para repartir... Esto lo dijo el pastor, no es algo que se me ocurre a mí. Él dijo, yo te paso los planes sociales o la ayuda social que ellos van a desarrollar en estos años que se viven de ajuste y demás, y vos frename las leyes. Ah, sí, le dijo Vidal, ni lerda ni perezosa. Así que bueno, creo que lo que aprendimos las mujeres, lo que quedó es la Iglesia como una... Aparte, la Iglesia todavía está... Los senadores argumentaban en base a sus creencias religiosas. Vergonzoso. Digo, por eso la campaña que vino ahora, que está haciendo Germen, es la de la separación de la Iglesia y del Estado. Porque claro, bueno, ¿cómo vas a estar argumentando vos, senador, que porque vos crees en Dios? Digo, vos legislás para la gente que no cree. En Dios. Y más allá de esto, hay una cuestión que me parece que es importante, que no sé si ustedes sabían, si alguno de los las oyentes sabían, aumentaron los casos de sífilis, aumentaron los casos de SIDA, son todas enfermedades que aumentan los casos porque no hay anticoncepción, no hay uso de preservativos. Uh-huh. Así que creo que siempre es muy intenso, muy interesante y muy amplio todo el abanico que abre, ¿no? Esto que vos decís, el aumento de los casos de sífilis, yo puedo dar fe de que hay algo que me preocupa tremendamente, los casos de sífilis en niños menores de edad. O sea, que si tengo casos de sífilis en niños menores de edad, y estoy hablando de nuestra ciudad, es porque tengo un abuso intrafamiliar. Porque un niño de 5 años, si tiene sífilis, sabemos producto de qué. Y que ese número, chicas, esté aumentando, la verdad, es tremendo. A mí me pone la piel de gallina, porque pensar en pequeños niñes contagiados de sífilis hoy, pleno siglo XXI, es tremendo. Volviendo a lo que vos decías de ESI, de todo esto que decís que no despertamos al monstruo, cuando yo digo, este programa vale contar que tenemos nuestras opiniones cada una, que cada una, sí, ¿no es cierto? Yo sigo sosteniendo que sí, aunque mi compañera dice, ella siente que no despertamos al monstruo, pero yo siento que lo despertamos, o sea, estaban, pero que ahora... Yo digo que despertamos al monstruo que... Viste que yo siempre digo el club de fans. Si bien creo en Dios, no creo, mi problema es con su club de fans y las instituciones. Bueno, ese club de fans que estaba aplacadito, haciendo sus cositas, mezclándose o camuflándose en algunas ONGs, bancadas por en algunos lugares por el Estado, y haciendo todas cuestiones de caridad, solidaridad, viste, para fotito de acá, haciendo huertitas... Que no está mal, cada uno milita las cuestiones como quiere. En lo personal, a mí la foto con él no me gusta mucho. Ese tipo de monstruitos que están, caminan entre nosotros y tienen una postura de lo celeste, pero te puedo asegurar que... Yo creo que también... Esos son, discúlpame, ese es el monstruito que yo digo que despertamos. Y que empiezan ahora a darte clases de moral y de cerrar las patitas y cuántas cosas sabe que no. Bueno, vamos a contarles a nuestras oyentes que cuando se pintó a principio de marzo de este año para el Día Internacional de la Mujer, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, a través de la Asamblea hicimos un mural maravilloso. Cabe la pena decir que no lo tenemos más, porque nos lo tiraron, porque ahora va a funcionar una plaza divina ahí. Nos dijeron de todo. Nos dijeron frente a frente, estamos hablando. Sí, se han parado, cara a cara clavaban los frenos de los autos y desde puta, asesina, abortera, un prejuicio sobre nuestras personas, sobre una violencia sobre nuestras cuerpas y nuestras compañeras que estábamos ahí, tremenda, tremenda. Y ese es el monstruo que yo te hablo, compañera. Esos son esos pequeños monstruos que yo te hablo. Cuando vos por ahí te los pones a hablar y le pedís argumento, no tienen. Y mi compañera sabe muy bien de lo que hablo, porque antes de irnos a senadores, yo me quedé debatiendo con dos celestes en la plaza, lo cual mi compañera, que le respeto totalmente, dijo besos porque yo con esta gente no debato, sabe que a mí me encanta. Me quedé plantada ahí de un debatito. No tenían un montón de argumentos. Eran dos seminaristas que se cruzaron porque ellos sentían, me dijeron, que había una grieta entre nosotros. Bueno, es que ahí creo que también sí está la cuestión, ¿no? Yo también planteaba, pensaba personalmente, ¿no? Que tampoco era hasta qué punto dar un debate sobre una decisión y un derecho que ya debería ser naturalizado, ¿no? Porque es nuestro derecho como mujeres. Y cuando hablas de este monstruo, como también Laura decía que quizás no, que no estaba, que por ahí no era que se estaba despertando, yo creo que de ese monstruo que te estás refiriendo, Martu, es el patriarcado, que se va reinventando y va sacando nuevas garras, porque, bueno, no nos van a frenar y no nos pueden frenar, porque saben que nuestros fundamentos son reales, son explícitos. Entonces, bueno, ante un grupo de dinosaurios se sacan las garras, ¿no? Como la prehistoria. Entonces, es esto, el monstruo que decís vos es el patriarcado que se va reinventando, que encuentra la vuelta, que intenta encontrar la vuelta, pero bueno, nada, no van a poder con nosotras, me parece. Ya es como, están quedando un poco incoherentes estos señores y bueno, y señoras también, ¿no? Que patriarcalizan, hay que, cuesta despatriarcalizarse, pero... Dora Barranco dijo, en el Senado perdimos, pero en las calles ganamos, como muchas otras tantas feministas, Marta, todas las que han presentado el proyecto. Una de las cosas que me parecía una falta de respeto total, escuchar a senadoras o un montón de gente que se supone que está ahí, que nos pregunta, digo, yo, ¿cómo llegó esta gente? Decía yo, ¿cómo que votamos? Cuestionar al proyecto, cuestionar a estas mujeres que hace 33 años se vienen replanteando esto, cómo llevar este proyecto adelante, digo, el cuestionamiento que se le hacía a estas mujeres. Me pareció de una falta de respeto, de una, no sé. Y una de las cosas que también quería contar un poco, que no sé si a ustedes les pasó, que muchas adolescentes me llegaban a preguntar a mí por qué el significado, qué significaba y por qué el pañuelito y el color, sobre todo. Entonces le contaba que en el 2003, en un encuentro nacional de mujeres, teniendo en cuenta que los pañuelos son símbolo de lucha, y viendo a madres y plazas, madres y abuelas de Plaza de Mayo, su pañuelo blanco, de ahí que nace la idea, y el verde, porque no estaba relacionado en ese momento el verde con ningún partido político ni con ninguna idea, pongámosle algo así. Y yo pensaba, desde el 2003 hasta lo que fue este año 2018, acá lo tengo en la mano, este pañuelo y este color verde ya no está vacío de contenidos. Ya este color está lleno de historia, lleno de conocimiento, lleno de un montón de cosas. Digo, fíjate. Bueno, como para describir un poquito la historia de por qué el verde, y en ese momento, ¿por qué se había tomado el color verde? Porque era un color que no tenía como un significado. Pero bueno, vamos a ir, para ir redondeando, ya vamos a seguir hablando de este tema. Ahora vamos a ir a un tema musical y vamos a presentar a nuestro primer invitado de este Aquelarre 2018 por mestiza.org. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos. Para dar luz hay que prenderse fuego. Así, con el canto al lado, así, viene este presagio, así, huesita de pobres, así, huesita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, crudo y femenina, así, masculina rato, así, colibrí en el modo, así, colibrí en el canto, así, colibrí anunciando, así, posible la senda, así, nada que detenga, así, contra todo eclipse, así, contra los mandatos, así, sureñita al borde. ¿Te enoja cuando pasas tiempo con tu familia o amigues? ¿Controla tu dinero? ¿Te grita por cualquier cosa? ¿Te desvaloriza, ofende o descalifica? ¿Ves defectos en todo lo que haces? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar. Lunes a viernes de 8 a 13 horas. Gandini 92. Teléfono 463-1612. Interno 126. Violencia Familiar @junin.gob.ar. Comisaría de la Mujer y la Familia. Alcina 165. Teléfono 444-0270. Dirección de Género. Lunes a viernes de 8 a 14 horas. Rivadavia 1470, Box 5. Y acá ya llegando casi a las 20 horas, seguimos en este primer programa de Aquelarre que venimos llevando adelante, bueno, después de un lindo acalorada charla entre nuestras compañeras, que vamos a seguir con este tema, vamos a seguir porque la semana que viene, no quiero adelantar nada, pero posiblemente tengamos una nota muy, muy interesante sobre aborto legal, seguro y gratuito con un doctor, autor de un libro maravilloso. Pero bueno, ahora tenemos a nuestro primer invitado, como lo anunciamos hace un ratito, el periodista de Junín Digital, Roberto Torres. Roberto, bienvenido. Bueno, mil disculpas antes que nada porque estaba pautada mi presencia por un rato antes, pero bueno. Somos feministas, somos aquelarre, sabemos remarla y surfear las dificultades. No, más vale, seguro que sí. Pero bueno, las cosas de la profesión y el trabajo nos obligan a un poco... Aceptar, sí, viendo lo que pasó, me siento... Bueno, ya lo... Está. Roberto, estuviste el año pasado en nuestro último programa. Sí, así es, sí. Y bueno, aprovecho para agradecer esta nueva invitación. Para mí siempre es un gusto estar compartiendo estos momentos. Aunque los temas, indudablemente, que bueno, uno preferiría tratar siempre otros temas un poco más agradables, más que esta problemática... que hacemos referencia a la violencia de género, a la violencia contra la mujer, a la violencia familiar, que realmente es un flagelo tremendo y que a la luz de lo que sucede cotidianamente, lejos está de crecer, lamentablemente, ¿no? Bueno, Robert, yo estuve leyendo la nota que vos hiciste, dice que en un año los casos de violencia de género en Junín crecieron más de un 70%. De ese 70% que vos mencionás, el 30% son desobediencias y violaciones de restricciones de acercamiento. Y también se registraron 10 casos en que la víctima fue un hombre y la agresora su pareja mujer. Después me llamó poderosamente la atención otro que dice, en un episodio que fue caratulado hurto y lesiones, donde intervino el comando de patrullas, fue detenida, aprendida, no detenida, una joven de 27 años, la cual agredió físicamente a una mujer de 28 años, además de haberle sustraído el teléfono celular. La víctima era expareja del actual concubino de la agresora. antes de que vos llegaras y antes de empezar este programa, hacíamos un poco, mirábamos esta estadística, y yo decía, bueno, es una nota de estadística, pero le hacía una crítica a esta parte donde dice caratulado, hurto y lesiones, a donde dice la víctima fue un hombre, porque yo considero que los hombres víctimas de violencia de género no son. Esto lo que no quiere decir que haya mujeres violentas y que la violencia se dé en un ámbito familiar. Pero la violencia de género en general, bueno, lo debatíamos acá un poco con las compañeras. ¿Cómo te llega la estadística vos? Todo entra por la ley de violencia familiar. Por la 14.509. Sí, bueno, exactamente. Nosotros como medio nos manejamos para elaborar esta estadística, algo que hago en lo personal, porque me interesa conocer la problemática, y lo hago en base a la información policial, a la información de hechos, que seguramente, que indudablemente son muchos más los que... Siempre hago hincapié en esto, recurrimos a la información y a las denuncias, a lo que llega en concreto por intervención del comando patrulla, policía local, las comisarías, comisaría de la mujer. Pero indudablemente los casos de este tipo son mucho mayores. Creo aproximadamente debe haber no menos de 4 episodios por día en Junín, muchos de los cuales no son denunciados. No son denunciados, inclusive hay desestimiento de la misma mujer. Cuando concurre la policía, en muchos casos se ha encontrado que la mujer no ha querido hacer la denuncia contra el agresor, ¿no? Lo cual, bueno, eso indudablemente que no entra dentro de las estadísticas, porque, bueno, se hacen en base... No son estadísticas oficiales, vuelvo a insistir, son extraoficiales. No conozco las cifras que maneja, los organismos en Junín que están en el tema, si coinciden o no, pero digamos, son las que son en base a informaciones que nos van aportando desde la misma policía, ¿no? En base a hechos que ocurren cotidianamente, y muchas veces en un mismo día debemos publicar 2 noticias. Hoy la más reciente es la discusión de una pareja en 12 de octubre y Posadas, que inclusive, y esto se está dando mucho este año, cuando llega la policía, el agresor, el hombre, no cesa en su violencia, y que inclusive arremete contra los policías a agredir. O sea, es tanto la carga de adrenalina y de violencia que se tiene encima, que se llega a agredir a la misma policía, hasta que, bueno, finalmente son reducidos, pero muchos casos entran son procesados por desobediencia, por daño, por resistencia a la autoridad. Ahí se nota también esto de los la restricción de acercamiento, que es una de las faltas más comunes, y que es lo más grave, ¿no? Porque esa judicialización, resolución judicial no es respetada. No es respetada, y si vamos a los datos del Observatorio de Género de la Provincia de Buenos Aires y la estadística de este año, te dicen que no, si bien está penada la desobediencia, no hay pena, o sea, no se toman medidas contra cuando el victimario ejerce una desobediencia, claro, sobre esto. Claro, sí, todos ingresan cuando son procesados por este tema, por desobediencia. Inclusive hasta que, a diferencia del año anterior, este año se ha notado muchísima agresividad, no solamente, mucha agresión física, mucha agresión de golpes, que la mujer terminó lesionada en el hospital, hay varios casos de esos, con denuncia, sino también con roturas en muebles, en las aberturas de la casa, uso de arma blanca. Hasta hubo allanamientos de la DDI donde a los agresores se les secuestraron armas de fuego. O sea que realmente es un problema que va acrecentándose. Y te hago esta pregunta, vos que venís llevando esta estadística hace ya un par de años, ¿no? Este crecimiento que hubo, ¿no lo podemos acompañar con la situación que estamos viviendo en el país? O sea, sabemos todos que la economía influye en la vida cotidiana de las personas, aunque te digan, el dólar está a 40 y yo no compro dólares, pero que que influye, que la gente se queda sin trabajo, hay un malestar generalizado. Yo creo que eso lleva a muchísimas situaciones de violencia. Y el eslabón más débil en esta cadena, vuelvo a repetir, somos las mujeres y los niños y niñas. Así es, indudablemente que sí, Marta, inclusive... lo que es muy grave, también esto va acompañado de un grave deterioro social, del tejido social, estamos hablando siempre en Junín, porque también, si bien estamos hablando de violencia de género, pero en esto que hablo del grave deterioro social, se ha notado una gran cantidad en los últimos 3 meses de menores procesados. Ya estamos llegando desde julio hasta ahora a cerca de 60 menores procesados en Junín, en la ciudad de Junín, por delitos que van desde hurto, la mayoría de los casos, robo de bicicletas, robo de motos, daños infracción a la ley 23.737, que es por tenencia de estupefaciente, marihuana en su mayoría. Pero esto que estamos hablando de este deterioro del tejido social en Junín va... muy de la mano con este aumento de la cantidad de menores procesados y el incremento de episodios de violencia de género, que estamos hablando, como decíamos al comienzo, según los datos extraoficiales, siempre con los que nos manejamos, de un más superior al 70% con relación a la misma época del año pasado, ¿no? Cuando vos hacías referencia que notabas que la víctima resistía a hacer la denuncia, aun cuando llegaba la policía y le ofrecía todo, yo lo acompaño a esto y lo relaciono con esta cuestión que te digo que pasa de la crisis económica, porque la víctima, una vez que empieza con la denuncia, generalmente es la víctima la que deja el hogar, la casa, sus cosas, termina en otro lugar, con sus niñas. Entonces, yo creo que esta resistencia que las víctimas... Por eso vuelvo a repetirte, para mí son el eslabón más débil. Entonces esto de decir, bueno, por mis niñas, bueno, no digo nada, no lo denuncio, me sigo manteniendo en este lugar, que todos sabemos que a la larga o a la corta ese lugar no se puede sostener en el tiempo. En algún momento esa víctima va a llegar a hacer la denuncia y un cambio va a darle. Pero bueno, hay que ejercer, hay que articular, se tiene que poner el Estado a trabajar en todas estas situaciones. Pero también en tu nota, y acá voy a hacer un cambio, un poco, un giro, en esta nota que vos sacaste, no podemos, y sobre todo yo en esto en especial, que tuvimos un caso gravísimo nosotros este año, en febrero de este año. Ten en cuenta que nosotros no nos vemos desde diciembre, que este programa arrancó. En el medio ha pasado muchísimo. En el medio, nos han pasado de todo a todes. En lo personal, vos sabés que yo estuve en ese lugar y me estoy refiriendo al caso de Camila. El caso de Camila nos replanteó un montón de cosas a todos los juninenses. Vinieron los medios nacionales, me acuerdo que fue un febrero, un 25 de febrero. Yo salí a buscarla. En realidad salí a buscar una niña que pensé que estaba perdida y nunca imaginé que la iba a encontrar asesinada en manos de esta persona. Que creo que sabrás que el juicio comienza ahora, 5 y 7 de noviembre. ¿Qué me puedes decir de lo que sucedió ese febrero? Sí, fue un hecho realmente dramático, nos conmocionó a todos. Realmente yo creo que... Y sin embargo, como sociedad ha pasado el tiempo y, bueno, seguramente ahora con el inicio del juicio otra vez volveremos a rememorar lo sucedido en esos días tan tristes. Hace poco era el cumpleaños de Camila. Bueno, realmente fue muy conmocionante para la ciudad, para los que involuntariamente de una u otra manera debimos concurrir a este episodio, un reclamo de justicia de parte de familiares, vecinos, que bueno, terminó con la detención de este individuo, también por la rapidez con que se movieron los amigos de Camila, que fueron los que encontraron, creo, el cuerpo, si mal no recuerdo, y la urgencia y el clamor popular de justicia, ¿no? Realmente fue fue muy conmocionante y algo que uno como sociedad, como persona, nunca hubiéramos querido que sucediera, ¿no? Ni en Junín ni en ningún otro lugar. Estas cosas no deben pasar. Realmente no debe ser así, no deben suceder. Pero bueno, lamentablemente pasan y estamos asistiendo a esto que decía, un deterioro social muy grande, consecuencia de esto, debemos replantearnos muchas cosas como sociedad por estos episodios crecientes de violencia de género, las causas reales de la delincuencia juvenil, de por qué nuestros chicos son obligados, que indudablemente, como decís vos, este caso de Camila tiene otras connotaciones, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, y te la hago la pregunta, si en vez de haber sido Camila con la edad que tenía esa pequeña, hubiera sido mi compañera Yami con 27, o yo una mujer de 46 años, o mi compañera Laura, ¿hubiera tenido la misma repercusión? Para la gente, te hablo para el colectivo de la gente. Sí. No, yo siendo una mujer con un compañero no hubiera sido mi amante, para ella no hubiera sido, ella que es más joven, mucho más joven que yo, una situación de, no, seguro que fue por drogas, mi compañera Laura, no sé, siento ese es que también, sí, porque también la sociedad no tiene mucho de machismo, ¿no? O sea, el país, la Argentina, el mundo, la sociedad... han sido muchísimos años con un fuerte machismo, o sea, y que hoy lo seguimos teniendo muy metido en nosotros, a pesar de que ha evolucionado muchísimo, pero nos falta muchísimo todavía para igualarnos, para seguir adelante en esto de luchar contra esta sociedad machista que tenemos como país más de 200 años de historia, bueno. 208, bueno, casi 200 años fuimos, fue una sociedad machista. Entonces, realmente, el otro día, casualmente, cuando vino Canaletti a Junín, decía que el caso de Nora Dalmazo, ¿ustedes se acuerdan? Está, sí, a punto de prescribir. Sí, nosotros sin, lo tuvimos. Sin culpable. Sí. Sin culpable. Sí. Bueno. Realmente me sorprendió, me estremecí. Nos sorprendió, lo estuvimos trabajando. Realmente esto es una prueba cabal de qué pasa cuando hay una sociedad machista, cuando no se resuelve un femicidio. Realmente es increíble. Y bueno, estas son las cosas que nos deben replantear y nos deben llenar de preocupación y repudiarlo también, ¿no? Mirá, repudiarlo fundamentalmente. Ya que vos traes esto a colación, te voy a traer otra cosa. Al tapete, acá a la mesa. Yo no sé si viste la nota que se le hizo a Farré. Sí. El femicida del country. Sí. El femicida del country, acá con mi compañera, que también puede hablar del tema, porque las dos lo estuvimos trabajando, lo que hizo en esas 3 horas, primero que poner plata, o sea, que hay medios hegemónicos a disposición de estos machistas, y lo que estaba haciendo Farré, si tenés la posibilidad de mirar la nota que le hicieron en Canal 13, es estar preparando su defensa para dentro de 10 años querer salir. Es un perverso. Sí. Y este machismo de que vos hablas, que para mí viene desde que el mundo es mundo, está al servicio de ellos. El patriarcado está al servicio de ellos. Porque inexplicable que una fortuna para una nota, para que este tipo, mirándonos a cámara, nos trate de convencer, porque hablaba de una manera... Te invito a que mires la nota y si querés, fuera después del aire, me contás la percepción que te deja esa nota. Pero es así o no, compañera. Y yendo a los casos que vos decís, Nora Dalmazo, yo te traigo a Farré, que es más reciente, te voy al caso de Roxana Galeano, un caso que con mi compañera también lo trabajamos. ¿Cómo esos niñes estuvieron con ese padre y esa abuela? Lo que ha luchado la familia de Roxana Galeano, ¿qué ha pasado por la cabeza de ese juzgado de familia de San Isidro para decir, a ver, lo único que a nosotros nos quedaba pensar, lo trabajamos todo en el contexto de un taller que hicimos con ella, de decir que, bueno, que como los vínculos y el único vínculo era el padre, ahora, la pregunta que nos hacíamos con todas las compañeras que estábamos ahí, ¿de qué me están hablando? ¿Con qué puede hablar ese sujeto a sus niñas? ¿Qué le dice cuando le preguntan de su madre? ¿Yo la asesiné? ¿Con tu abuela que puso la plata? No, esto que vos decís del patriarcado y el machismo y todo, sí, es así, Roberto. Sí, y es. Bueno, Roberto, para ir cerrando, bueno, los números son lo que hay. Lamentablemente sí, a veces, indudablemente que esto. ¿Cuál es la finalidad de cualquier estadística o de un trabajo de este tipo? Es que la gente tome conciencia, de que la sociedad tome conciencia también de dónde estamos parados, ¿no? Porque mucho se habla del tema, pero, digamos, medianamente es un aporte, es tratar de hacer un aporte a este tema. ¿Y qué pueden hacer los medios? Esto, ¿no? Llevar estadística, informar, bueno, presentar tal cual es el tema, para que, digamos, como sociedad, como comunidad, nos sintamos todos involucrados, nos sintamos es que hay un Estado que tiene que hacerse responsable. Hay una ley 26485 que nos protege. Argentina adhiere a convenciones internacionales. O sea, tenemos todo como para poder vivir las mujeres una vida sin violencia. Ahora, si el Estado no articula y no pone todo en funcionamiento en pos de la temática, bueno, tendríamos para hablar una hora más si nos entramos en ese entramado. Pero bueno, Roberto, muchísimas gracias. No, por favor. Siempre a la espera de la data tuya, de los datos, te vamos siguiendo. Sí, que nos. Y bueno, no va a ser la primera vez, seguro, que vengas. No. Este aquelarre va a continuar. Quieran, arrancamos. Aquí estaré, no hay ningún problema. Al contrario, es un gusto para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estuviste en el último programa. Estuvo en el primer programa de Aquelarre de 24. Un poco accidentado, pero bueno, acá no estamos. Importa, me siento responsable de esa llegada tarde. No, por favor. ¿Vamos a un tema? ¿Nos vamos a un temita musical y ya después cerramos este primer Aquelarre, nos estaríamos despidiendo? But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know, Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own though. Boss, if you don't know, she could never ever be a broker. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with the boy. She's the baddest, straight up vicious, texting her and asking her if she's alone and sent some to the picture. She said no. What? Well, goddamn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. Nah. She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Never borrow, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Para ir cerrando este primer Aquelarre de este año 2018, bueno, comentarles a todos que vamos a estar, como ya dijimos, todos los lunes de 19 a 20 y un poquito, nos estamos pasadas de horario. Nos pueden encontrar por www.mestiza.org. Y ahora, como prometimos, que tenemos a esta brujita columnista de noticias nacionales, locales e internacionales, vamos a ir a este flash informativo con las noticias que más han acontecido durante esta semana que pasó. Internacionales, política. La tensión entre Estados Unidos y China sigue al alza. La espiral de tensión entre China y Estados Unidos continúa imparable en las últimas jornadas, con intercambios casi diarios de pullas, dialécticas, acusaciones o gestos, tan significativos como la convocatoria del embajador de Washington, al que Pekín presentó este sábado una protesta solemne por las últimas sanciones contra el país asiático adoptadas por la nación americana. Tras la brutal represión en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detuvo arbitrariamente a 10 manifestantes. Las fuerzas de seguridad del gobierno arrestaron a los protestantes, en su mayoría jóvenes. Durante una nueva marcha para exigir la liberación de los presos políticos, la movilización fue atacada a tiros por paramilitares y grupos sandinistas, dejando un muerto y 5 heridos. Nacionales, deportes, superclásico. River fue superior en la Bombonera y le ganó Boca. El equipo de Marcelo Gallardo venció al conjunto Xeneize por 2-0, con goles de Piti Martínez e Ignacio Coco. Economía. La inflación de este año podría ser la mayor desde 1991. Así lo estima un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que apuntó a la canasta alimentaria, la escalada del dólar y los servicios, entre otros. Locales. Paro y olla popular en Junín. Hoy lunes, en la previa al paro general del 25 de septiembre, se realizó una movilización en la ruta 188 y Pastor Bauman, a las 10 horas de la mañana, a cargo de la CTA-UP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa y el Partido del Trabajo y del Pueblo. ¿Te controla el celular o el Facebook? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Te pide tus contraseñas como muestra de confianza? ¿Te obliga a hacer cosas que no querés? ¿Sentís miedo a sus reacciones? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. Lunes a viernes de 8 a 14 horas, área 69, primer piso. Teléfono 463-1617. Consultorio Adolescente, IGA, martes 14 horas, jueves 9 horas. Se entra por obstetricia de 10 a 19 con equipo interdisciplinario, informó Mesa Local Intersectorial. Y bueno, para ir cerrando este primer aquelarre de 2018, compañera Yamile, ¿cómo se ha sentido usted su primer programa? Espectacular, como indudablemente me siento con las compañeras. ¿Va a volver entonces? Contamos. Sí, por supuesto. No sé si estoy aprobada. Después ¿está aprobada, Bataglino? Sí, pero usted, Roberto, que sigue acá acompañándonos, que dice, tenemos una nueva... Bueno, nos vamos despidiendo y como dijimos que teníamos cambios, bueno, no la palabra cambio, no. Está muy bien la palabra cambio. Está muy bien la palabra cambio y palabra, no hay que... borremos todos. Y no hay que regalarle el color amarillo, que es mi color favorito, tampoco. Bueno, como dijimos que veníamos... Vamos a usar la palabra innovación. Bueno, nos vamos a despedir todos los lunes con un cuento feminista, en este caso Libertarias, de una escritora feminista de La Pampa, Nilda Mengual. Me despido, les digo hasta el próximo aquelarre, estas brujas que no pudieron quemar, aunque remamos durante 8 meses para volver y ponerle voz a este programa. Acá estamos, lo logramos. Gracias, compañeras, y nos vamos escuchando este maravilloso cuento de una compañera feminista. Buena semana para todos. Buena semana.